Ciao pipungiati, tutta iarca. Tutta iarca. Pacari pacha cada nini. Yana tutata misas canchi. Kaipini canchi. Rik naku. Pacha kaus. Mishki shimiwa. Rik sinakui. Uida ikunawa. Nyaupa yuya ikunawa. Rik sinakui. Yachanakunawa. Taki kunawampash. Rik sinakui. Kai pachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaichik. Yayakuna mamakuna, Ecuador mamazeta machikuni, manazeta kangichi, gaji pachata charipaichi, kunampas tigramunchi, riksinaku yuyachiwan, kunampas ñaka y junka y punjakuna tukurikukpi, ninchi yakakanchiri punjakuna tukurikukpi, kunampika asa azuagua pasca samuchika machikuna, sinapas kinkunata, maishungumanta napaspa kai kutimpi tigramunchi machikuna, gaji pachata charipaichi, yupachanchi kinkuna yukanchiwan punjanta kasna, kaipi uyana kuspa, compañías pakatikis kamanta, mashi rumisai. Rumisaya mi chari, mashi pasñami, kai pican, sinapas paita pachas, kipas un yer mashikuna. Pues mashigo, sinaseta tukuisa, ya aquí en una pagua sepi, bien ajo mashikuna, paishunguja, aquí en una pagua sima, hay cuchu un sakishkamandak, minga chikamandak, ya mi kai chishipi, mashina mashi, wairukamak nin, kai junkaita, ya puchukas pakanahunchi, kai punchapi, kai chishitutapi, sinaka kai chishitutaka, shugo. Suma kaya chiska masikota mi kai pichari panchik sina kaspa ka pai konawang jumaris pa kagri panchik pai koni mata kai kai kitipi rurang nacho ima sina ta kajariska ima moski kuna ta charin pai kona kuambra kuna i kuitsa kuna mi kang sina kaspa ka mai hamba eski kingona rexisun nispa suma kuitsa kuna mi samuska masikuna suma kuitsa kuna pacha sina jata wambra kuna pach kuitsa por cierto nyukata ka feliz dia nina kangikan Imata anticipado. Imata kapan imata tu día del niño me más el día del niño. Ah, claro, tengo ahora me quería. Yo juro que más. Yo juro más. Pero campa yo manda mejor ni son ali poncha ni son. Pimanta que sos pero feliz día ni na kangi kama chico. O kushi ya chisto ta charipangi más. Ah, yo pa chani más. Ali pa karis ka kangi. Yo pa chani más. Ama ya pa machaspa. Ya yo pa chani más. Na pas. Chay punja que es kamanta kunan pika kai canelita ta obvio sina kanchika. Pai masigo mas ki kikincha pa yuya rishkan ki nyuka chimanda. Kai pa pomurkani ninchi jaka la bebida de los dioses nin pisco blue. Oh, chay ka imater. Chay ka castellano pichurus pa ka pájaro azul. Ah, ya. Pisco ka kichuapi blue ka inglés. Sinónimo de pisco. Sinónimo de pisco. Ari. Pichinchiro blue. Pichinchiro blue. Sina mikang majikuna hasta un karin kuna kai tukuri punja ninchi jaka kai kanchiri tukuri punja pika. Pacta riksinakus pakatishun kamashi rumisai. Kuna riksichishun pikunata takcharin chikaipin. Pikunata takai picharipanchi mashigo kuna, a ver, nya riksish pakagripanchi kuna kunan paikuna mikan intisisa, Corporación de Pueblos y Nacionalidades intisisa. Paikuna kashu guambra kuna mikan, paikuna esta villachichun. Mashi Felix Sainz. Felix Sainz. Pai mikan pusha. Pai ka karo la jaktamanta ya chinka. Felix Sainz. Sainz, mai mata kangi mashi. Aji jamus ka mashi. Aji jamus ka pai mashiko. Si pai. Mai mata kangi. Aji tuta mashi nyo kaka chimporas. Jaktamanta. Marka manta. Sainz. Chai apellido ka chimporas. Mata shukan. Mana chika. Pai ka Manuela Sainz pa tatara tatara nieto kani ningma. Oh. Ari, ari, ari. Shinda kashi pa ka hatun apa pusha mashi magash kangi. Paipa tatara tatara nieto. Alejo Sainz da Rixish kangicho. Ari Alejo Sainz. Paika pita karka. Paika su hatun pusak jata tauka kuna makanaku chimbapura mana aji yachas papis pero rikuchi runa mi karka. Ya. Ima watakuna pita paitaka paika kashkanga shina. Paika yachin García Moreno pa tiempo pi yachin na naji yuyarini ya Paymi kashkanin Eloy Alfaro pa watakunapi. Eloy Alfaro. Nachu Eloy Alfaro pa kayari general, runa general karka Alejo Sainz. Eso, chasna. Ah, pay ayu makanga shinata. Chay manta chamugimashi. Chay lado manta. Ya, lado manta, pero shinata pa chay ayu. Chay ayu yachi. Oh, Ñuka kai Quito marca pika ña 18, 20 años kai pi. Iskechunga watata. Ña yuyu kaspa samurkan kishinaka. Ah, ari, pero kai pika. Pero mana kai pi kausarkani. Tauka. Jatakunata rirkani. Villakunapi. Villakunata rispa. Kai pika pichka ña pusa. Watakunata kanya kai pi kausakun. Oh, ali. Ali pacha mamashi. Shinaka ima yuya imandata inti sisa y wacharin. Ima ta muna ima mas ima ta mas kashpata inti sisa ta nahi wacharin. Inti sisa pa yuya ikunamanta yuya rispaka nyukanchik hipa wambra kuna kanchik. Mana inti sisa pa fundadores na kanchikcho. Ah, ya. Nyukanchika kai último. Última generación. Última generación en Chinacho. Ya. Chay Wambrakuna Kanchi. Pikunata, Kayaripika. ¿Qué pichón te más chikuna? Pues campay kunata, pues charkishon y pues seguramente. Bueno, Kaipika, ño Kanchi. Curi Sisa, Nacho. Oh, Curi Sisa. Curi Pachaps. Kaipi, ño Kanchi. Puro Curis, Kaipi. Curi pura, Nacho. Kaipi, ño Kanchi. Kaipi, ño Kanchi. Kaipi, ño Kanchi. Kaipi, ño Kanchi. Kaipi, ño Kanchi. Kaipi, ño Kanchi. Kaipi, ñukanchikmi yupaychani ninchik kankunata kaypi ñukanchikta inti sisa kayashkamanta ñukami kani Curi Sisa puntapi ñuka kallarisha kallaripika jarkani tushuy kikincho mashti inti sisa tandata huitaka kallarichik mashikanki na ñuka kay shukta kati generación y manishin oh. Más la generación kanga kaikama. Y chusco ima gan. Chusco generación. Más na wata charinga inti sisa wacharishka pachamandaka. 1995 pimi. Ah ya. Ajá, ni panchikanya. Kai supi pachna di mai kai. Kai wairu kama pachna shi mandajata. Ari paika ñuka hipama chayamurka. Hasta un yuyu, ya ves. Manda yangamanta, filecita en Gercani, ya ves. Alima. ¿Picuna tashna kallarishka kanga inti sisataka? Yaringi kallarishka kanata. Ari, maijan kunata riksinimi ñuka yaya y maja. ¿Y maja tikan kambo yayaka? José Atupaña. Shinallata shukti mashikuna kunankaña shukta. Maijan kuna uyakungame seguramente pay kuna manada pangapo ya de paso. Manuel Pasa, Manuel Kinaloa, paika kayambi pime kunankaña. Saborishka kausan. No ya shuk ima ya chana wasipi ma yankan. Ay, ñuka shukuyaita más kashpa rishkani ta. ¿A quién kinchu Manuel Pasa tamashkana mushka? No, pay. ña. Ama pandaringi mashibu ñata. Ali mamashibu, shina kashpa ka kikin guna ka... Ima kunatari ta rurangichi chi inti sisa ta na huipika. Mashi Curi Sisa. Ñukan chika imaste... Raimi kunata ma... Ima nishon... fortalecer sincha chingichi ari chay kunatuma maihan raimi kunata inti raimi pauka raimi kolla raimi chusko raimi kunata mai watapi kapas raimi tapas ari watapima rangichi ari suma kai watapa finishun chay inti raimi pagimata tagiyo nakshangichi Ah, kunampaka shu toma de la plaza. Imaginami otavalupi rurankuna. Plaza Mishanahui. Ah. Si no ya tema kaipi wambrakuna. Maija plaza ta kaipi kamishi uripangichi. Punta pika plaza Foch. Kipadaka kaipi parque elegido. Y tukurishun chai masti centro histórico piniska. Plaza Grande pima. Plaza Grande pi. Ari. Y más un yapa. Ahí si eres para un yapa ño canchipas. 20 y 21 de junio pima. Chica. Ruralinchi. Huachapuncha y mapuncha mi viernes está acá. Viernes y sábado. Ari. Iska y punza. Iska y punza. Iska y punza. Iska y punza. Iska y punza. Iska y punza. Iska y punza. Iska y punza. Ama pinga esta chica. Ya ya ni hasta hoy ya chafona con chimachicuna. Así nos paca 20 21 de junio. Chay pa si nos paca allí chirisu machicuna hasta buen cariño canchi. Tukana haijikuna iman chillaka machina sukta kuna tapas de chirina que paca katina canchi como machicuna. Mashi kuri kuri pacha hasta te kimire moya. La que quinta a chamancha mancha cocina ganka. Ya na kasti chica, ali ya te pona mo canchi. Mas jiru kokuna wa canchi ni. Mas chiki kinga imapita ya na pangi inti si sa ukupika. Bueno, punta pacha pika tu kuita yan kuyarita uya kokunata y tuta de charipai ching nishpana pani. Ñukamikani kuri atupaña. Provincia de Chimborazo, Colta, Columbe, Valdarupaxi, Purua. Bueno, Mesti kikingo na paktana na hiyo kupika imata tagya na pangi. Nyuka mi kani shug tushug. Anya. Mushis patana na hui pi. Aha. Chipikangi asu mong masi. Mas na wata tsaringi kispisingi masi. 21. Anya. Mas na wata mana tushungi. Iskai wata tanya tushuspa rini. Kai tandana kuska soltera kuita kunawan. Kayu intisisapi. Ya, soltera kuisa kuna chitienda chis casa la mama kuna pistia. Na, kuisa kuna solo. Kuisa kuna solo mi kanchi. Ari. Kuisa kuna. Oh, ani pa chis na kachai. Rina kanchi. Rina kanchi. Rixi na manu. Masi kuna, estaban karin, añas rimas pa katinga pa shukta kiku ta kare asun ya. Kuna mpika asata pas. Kai pitoshu chisun ya masi kuna ta. Asa wuta tu shi pa zeku ching ya tu intaki wuta churo vinch na chusuma taki wuta. Ari. Na kash pa ka kikin kuna uyak masi kuna asata ya pa shi uyas pa. Yo ya es pa rico si pas na ya capa y chica y pima sa ta si tu sulta ka ima si con ata. Ari. Sanguro tulio ampiguano, que la chupa cara tamburo. Sanguro tulio ampiguano, que la chupa cara tamburo. Dios paga yo cantas caiti li li li li li li. Dios paga yo cantas caiti li li li li li li. Yurangayo kataskai waisa mama katari. Yurangayo kataskai waisa mama katari. Musukura kopiachi tulululululu. Musukura kopiachi tulululululu. Masi kuna imat kung yaman si tong katukurininka. Masi taki kuna maasagutan. Saikus ka kuna sa muskiyarin taki masi kuna. Sinapas masi kuri pacha sumag tami taki kapaskangi. Sina taki kuna wang ka may kuna man jetas kangi chik. Tushuy kuna wang may kuna man. Kuna wang tushkanchi kaisu villa kuna man. Chinayata. Por ejemplo, May Villacunama. Como Riobamba, Otavalo, shinallata guaranda. Bueno, china shuktak shuktak villakuna marishkanchi. Ñukanchi kuyashkanchi kay pachakunapika nacho kunapi wambrakunaka yapata chay reggaeton o bachata chaykunata shuk munan nikta uyashkanchi. Shinachu kan o imashti ñukanchi runa takikunapipash tushukuna tiyanju wambrakuna munan tushun apamunakuna tiyanju. Yo creo que ari runa wambrakunapash tiyanmi, pero más ñukanchik música kun taki kunata tushuy kunata rikuchina kanchik chashna, o sea, misho shimipinishpaka transmitinapa kay shuk joven kunaman chay. Machi Félix ka munankichu reggaeton shinachay taki kunata ka tukuy taki kunata imamanta kutin inti sidaki ima taki kunapitik tushunkichin tukuy ñukanchik runa kashka kunata rikuchingapa runa kashkata yuyarishpa ama ñukanchik runa kashkata chingachishun nishpa ñukanchik runa kunapak taki kunata ruranchik ñukanchikka chay tushuy kunata ruranchik. Maysuma mana ñukanchikka shuk llakta shuk villamanta llakanchichu. May llamanta kankichin tesisa ukupika Guaranda manta Loja manta pish kay Pichincha manta, Quito manta, Otavalo manta visharinchi shu. Mashikunachu imashinchi kichwa mashikunachu o mishukunachu. Na, mashikuna pura. Kichwa mashikuna. Ñukanchi kichwa pura kuna so. Pero mishukuna pish paikuna pish ña paikuna pa yuyaripi rikcharimun y tukuykuna tukuykuna kashpaka sugya tukushpa ñamana kaypika ni runa kashka ni mishu kashkata rikuchinchik sin kaypika shuk yuyaylla tushuypi wanguringichik ari tukuykuna maypika ninkuna tushuykunaka warmikunapakllami tushuykunaka ninkuna ima munay mugantak chayarkanki kikin Félix mashna karikunata kankichik inti sisa ukupika tushuypika chaytarin nishanini tushushanikunaka karikuna makanchi nachu may ima takikuna tiakpi chay karikuna punta pi rinchi warmikuna ki mashi Carlos ka por ejemplo tia kuna de yachan que su kuita yukchimunga tushuchinga kama mancharishka. Bueno chay kanya paypa kikimpa yuyimanta kan nachu may pika nachu karikuna ya tandani rinakushpa rinchik ya may pi takikuna uyarikpi pish nachu may pi tandanaku uyarikpi karikuna karikunara rinchi pero mana ninchi ya que tukui ninchi ya que grupos de baile o kuna pika karikuna yapa kana dia jan in chipkikin pa ima munay manta ta yaikuril kangi chay metushungapa chay tushui tushuy kanya ñukanchik shungupi yapanchik chashna tandanakushpa tushungapaka ñukanchik riksinakungapak tandarinakungapak chay mantaka shuktak yuyaykunata llukchishpa mana chay tushuykuna mantalla sino shuktikkunamanta shuktak rimaykunatapish rimanchik mana tanda chay tandanatukuypika mana tushunchiksha shuktak rimaykunatapish rimanchik. Mashna watakunata tushunki mashi Félix tushunataka ña watampi no se mashna watata cha tushun inti sisa ukupika ña kanchika chaupi watashinami kanchik chaupi wata inti sisata pero ña ikunachik tauka pura tukunakushpa tushuypika mashna watata tushungi chaypika yallin watankunata ña mashna chunga pichka shuk ishkay chaypika chungata yallimi yanchik yapa tushuk mashi kashkankika ari kaypi kuri sisapish paypish ña watankunata tushumunachu ña riksinakushkanchik ña chaypi ña tandarinakushpaka ña shuktikunatapish yachachinchik ña shuktakkunapish ña yachan ña ñukanchik tushuy ña kunata sumak mashiku shinapash Kaimanda shamu puncha kodama mashi kurisisa emaste kaimanda nyaupa shamu puncha kona pa kaimata ta hasta un mas kangi chimata ta pakta shi shuyes kangi chi nyukan chika hasta un wambra kuita kuna ta kayaspa ima yachichispa tushunata ima yachaykunata ima shuktakta yachichispa astawan tandarispa imada chayta minkanchika yuyachik sumamash imamata taga astawan shumashi kuna kimirimuna musurin sa imamata taga kikinkuna yuyangichik astawan shumashi kunapa shumamra kunapa shikimirina mikakta yuyangi inti sisa ukubma chamuchu imamata manyangichi No sé, wambra ima kuna kaipi kaipi kausashpa na ima da maipi ima shu ima na maiman ima chayana tuku chayman tamin yukan chika inti sisape kayanchi ima ima rura ikuna tapi rurangap. Aijo laya i aijo piscina i alingapah. Ari. Sumak mas. Kaya mas samus paka wakin bika jaki jama karing. Pipas mana kaya cik, pipas mana mas kofi yang kapal. Cakap mas si Carlos ka, por ejemplo, wakin pun jaga pika kai kaktus ni cina, na ajar sih ni cunyuk kapas. Cai uku mandri ni sepanding ka. Ama cai mandri cunran dika, stamka inti sih mandri cung ya nacu masih. Ari, nyukan cika ima Naima ubiana naima Nachaita gana yachatinchichu. Ñukanchika tandanakuna. Ima? Mikunago imaka. Na chaita. Mikunataka mikunchimeningni. Ari ima Chika yakuna tandarina ima pugjana ima shukta kunata kan chaita mi ñukanchika ruranchika yanchi mana chai ima ubiana machana ima chaita gana Nanyu kachika na Kikin kamasna wata tata ni atu suipi yajingi intisapi o mai mai uku ya pitusus pa masna wata kuna ni atu sumungi nyuka ka intisapi la tusus pa kacher kangi ari chai chai ya pitama toku kai wata kuna da masna wata tehanga nyai ma chunga wata sina nyaka ah chai uku pitusus ari chera ja usual manda Ari nyuka ka imasti chunga kimsa wata pima kajarikani. Oh. Aha. Sina kanyami nya iskai chunga kimsa charingi. Pero sina pas wawara mi masi. Wawara jukungi. Mas ke nya 16 chari ya hurkani. Masi kikin imasti inti sisa ukupika ni castellano menispa ka coreografias nin. Imagina que tenga más chicas las coreografías ni para que chupa pica. Tú soy kuna. Ima hawa kuna ta tu sungichi. Más na ninchi ya ka coreografía ni skata charingichi ni si se ocupi. Ima iskai chunga. Iskai chunga. Chay pica nyukan chica nyuka nyukan chica usa y ya chay kuna. Mai manda tu shikuna ta kan. Imba buramanta, chimborazo, waranda, kayambe, kuna manta. Sina ka tu shita kalipachan tu shin kikinga. Ah. Ma kikinga na ka rixin kichu ima ritmo nishka konata ima ritmo nishka konata tiyan. Por ejemplo, waranda pi ima ritmo ta tu shurin. Como digo, mezcla. Chapushka? Ari, kai imasti ritmo kuna kai Ecuador pi runa kunapa ritmo mestizo mishu kunapa chapushka makan. Pero nacho si kan kan condición otava no manda ritmo wan kote guaranda manda kan nacho shu kan na na shukta ma na shukta ima shukta kan imba bura manta San Juanitos Inti Raimi Fandango ima kan sinas yata chimborazo manta ka carnaval ritmo de tonada ari danzantes Ari, danzantes. ¿Guaranda manda chuna chumanda? Na, ¿cómo digo más? ¿May zona centro? Na, y Cotopaxi, Mantama. Astawan,

Riksinaku yuyachi masikuna kai kutimpi katinchi kasna sina kai tuta pika pakta pakta riksinaku kunchi masi inti sisapi ukupita ndana kuska masikunata paikuna chaya chimuska wakin kisga kunata paikuna katauka tauka ninchi jakarura ikuna pikanchi nin shuka kan desarrollo sustentable nishkapi paikuna ka chay proyectos e iniciativas productivas nishkata mi rurangapa kiana panchi nin shuk aria paikuna pa inti sisa ukupika kunapa Cática comunicación e investigación. A propósito, Masi, kai uyachika chay ukumanta mi yuxirimos kakan, Masi kunaya. Oh. Ari intisisa y si no se está chay pimi kai pimi kan chigo ukuma. Pai kuna pa yana paskamanta, pues kai pikan. Pai chay ukupika investigación, producción, doblaje e interpretación en quichua, todo tipo de materiales de promoción y comunicación nishwami churas kakuna. Kotinkati yan kai kakashka, formación y capacitación hasta wankarin chay yachay kunata tanda chingapa, si no se está ñukan chiquikin causa imanta rimangapa. Tauka rima y kunata hasta un gerpasta chingapa, mi chaita katanda na kuska kanchinin. Y kutin kaishu kanin arte indígena, chaipika música, danza y pintura. Chay kunata mi ruranchinin machikuna hasta un karin pai kunapas kunampika kanchik. Sinas paka, allí analizas paka un pedacito de intisisa que hay pikas ganacho, danza. Achay pidiesca danza, pintura, música, sinas ata kaishu yacha chikuna. Ay, ay, ay. Y huye chikuna. Are, are, are. Alima, ¿más na pura ta hangi chigen sisa pika? ¿Más chikuri sisa? Ima... Kimsa chonga. Kimsa chonga. Ari. Tuku indi kai ari akunati. Tuku ikunati, ari. Oh, sheika jasak ma, hombre kuna. Ari, maizumo, maizumo. Kai man tuku ita posan shpaka kai wasi ukatubienga ma. Oh, man na maipi aiku yusha chonga ma chikuna. Sinaka, ¿más ti tushu kuna pika? ¿Más na pura ta hangi chi tushu na pika? Iskay chunga ima kashunga. Ari. Kauka kuna kashkangi chika mashi. Ari, hasta. Sumak, sumak mashi. Kutin mashti mashi Felix, kikinwan astawan jemar na hunga pag. Kay pintura niskapi. Pintura niskapi. Kay ima kuna taurangi chik. Bueno, chaypika mana. Mana nyukanchika, nyukanchika tushi, tushi kuna tarunganchi, tushi pachacha tarunganchi. Kutin pintura pika shuktek, mashikuna chepika rikuchin rurankuna. Cesaruksha mi shuk, mashikakan. Medio famoso mashima, periódico kuna pisarun watakun rikurkani. Ari, nyuka, ashada nisha chaymanta. César Uxa, Rodrigo Uxa, Luis Uxa, ma, ñukanchik mashi pintor kunakan. Ah, tu Uxa kuna. Ari, chay kunaka kai ari, wauki kuna ma, chay kunaka kai parque elegido pintores de Tiwa mama. Ah, wangurishka kuna. Ari, chay chaypimi tukuy punlla kunata. Ima shu paipa ima nishun obras ta rikuchi chay parque elegido. Ari. Oh, suma, suma, mashi. Shinajata, mashti, kai, ima rurai kunata chachkangichi, kai, nachu kai pika, ni formación, ni capacitación, nishka oku pika, ima rurai kunata chachkangichi, shai pika. Mashi. Kurisisa. Ari, nyukanchika, mashti, tauka, ima, yachi kunata, ima, ruraka, rural kanchi ima cosmovisión andina ninchi proyectos ari proyectos ima imagina mi grupo kunapi kanakan ima imagina ta ñukanchi ima ñaupagman katispa ri rina kanchi chay kunamanta mi astawan yachay kunata rural kanchi 95 manta callar el kanchi en Guinacho Machi Ari ñukanchi ñukami ima tercera generación ima kanchi ya 95 Ari chay manta chay pe mashi kunata kunan riksin na kungichichu callar ik mashi kunata kunan pika ima tapun tupa na kungichichu ima nirin gichichu ima resultados nispa ya castellano pekin nichi resultados o ima kunata ima tapakta pakta chikangichi chay ukumanta chay ima tukuy kuna chay ñawpa punllapi kak kuna ima universidad ima chay profesionales ima nishun ña kuna yachak mashikuna ari ña ima Ñapay kunapak ruray kunawan ña kawsan. Ari, may hinguna kan ña shuktay may may pi tupanchik chaypi kari mana kunchik asha ashata. May hinguna kan ña shuktay llaktapi may pika kawsan kuna. Mana riksishkakuna pash ñuka pash inti sisami karkani ninkuna. Ari ninkuna ñuka pash inti sisa karkani nishpa bueno makita kunchik rimana kunchik riksina kunchik asha ashata. May hinguna taka na riksinchik alli ñukanchik hipa kashkamantaka. Imamantataj shina wakinpi shina tanda mikuna kallaripika ashka sumakta kallaririn kutin ña hipakunamanga ña asha asha ña pisharishpa rinchik chayka imamantataj yalli rishka kan inti sisamanta mashikunaka sawarishpa paykuna pallankanakunawan imamantataj shina kallarishpakunaka killamanta mana ñukapak yuyaypika kanmi paikunapi ña ña paikunapak llankaykunapi ña mandakunaka mandan ña shuktak llaktakunaman richun o mana chay llankay ukupika ña mana ñukanchikman ña chay pachata kunka ña kaykamami llankana kani o kayman rina kanki chayman shinishpaka mana ña nacho ninchi compromiso ta charinchi ña chaypika ña asha ña mana paktari tukun paktari tiyan nacho chaymanta mana chashna alli tandanakuyta charishkanchik ña paykunapish maypika ña shuktakunaka ña kasarashka ña sawarishka nacho sawarinka ña sakishkakuna ña rinka nacho shinami kan mashikuna shinami wakinpi wambrakuna tandajuypika wakinkunaka sawarishpaka rin ña paykuna sawarinkakamaka pakta purin o mana kashpaka kuysata riksinkakaman o harita wambrata riksinkakamanka ashka shamun ña riksishpaka conquistana kichwapika conquistana kuyachinkakama na mas munayta pakta chinkakaman nishun porque conquistaka mana tiyan ñukanchik kawsaypika conquistaka llakichi kan. Virginia, dame el churangi. Oye, lanza para Sina bejan mas ikuna kai mikan riksinaku yuyachi mas ikuna hasta wangari kuna pika pacta pacta riksinaku kunchi masi inti sisa pi kaj mas ikunawan hasta wangari suk mas ikuna pas nyacha yamu kunkuna na chupa ikuna pas hasta suk taktu su ikuna tapas karanga pak mas rumisai. Oh, pagi pagi masih go, isna hasta wang caya mau pai cik nyokan cikai tu wak caya jadi nak kunci. Pernya milyan orang untuk kuining, isna ka ama sustaring cik cuma sih kuna. Masih kuri paca nacu, masih kuri paca kikin guna ka imasih nata ya cakung gici tusu nata ka, caring gici tusu ya cakcikta. Bueno, kai puncakuna ka. Charishkanchi yachachikunata pero paikunapak llankaymanta o yachaykunamanta maypika pachana nakun shinamantaka imashinata yachakunkichik shinaka ñukanchi yachakunchi ña paikuna paikuna yachachikata rikuchinaman shamun kashna tushunkichi nin kikinkuna kaña punllanta chayta yachankichi ari ñukanchik chayta ña ashtawan yachashpa katinchik punllanta maypita yachakunkichi ñukanchik kay Quito Villapika yachanchik centro histórico ñukanchik kay jóvenes bicicu ñukanchik man shuk espacio tamaña cheka mana kay uku inti sisapak uku wasi kan na. Oh, pero mando chuasita más kashkangi chishina charinga pa kikinguna papacha. Más kashkangi, pero na maipi pi mañachani. Oh, seka asata jaki kan. Shinapash ima puncha kuna ya tupari ringi chishina tushu. Ñukanchi tuparinchi tanakunchi entre semanas shina miércoles, viernes pichka pacha manta pusak pacha kan. Oh, sumak mashi. Shuk pacha ta ñukanchi tushun España kay man kaspa muy tukunchi ya mashi. Ñuka kikinkuna pa mashi ka yachichongi mancho. Ari ñukanchi shuyakushu makikuna paskashka. Yachachinga pa. Ñuka kaspa ka ña armas pa shamo pacha. Armas pa ringi mashi yata. Shuyakushungi. Ari mas limoncito chora ringi. Ya masivo, sina kashpa kashina majipasha. Y ña kutin kikinga imata urrangi kay Quito kitipika. Bueno, ñuka ña kay pikani chusku watata hasta wankari chay Chimborazo manta shamurkani. Yachash hatun yachana wasiman yaykungapas. Sí. Ya, y kay pika yachajungi sina kashpa kashu hatun yachana ukupi. Ari. Ya, imata yachajungi? Administración Pública, Universidad Central. Y qué quimbao ya está manga tigrangi banda lo próximo y entender también ah año que me gané banda lo próximo anta ¿qué man tigrangi? Ari rinimi y me apuncha con otro tigrangi ya Joaquín pica china feria do cuna o nagas paca iskai kijapi iskai junkai pima o iskai watapi. Mas ti alpa guta chikungapa o ayu kunata chikungapa? Ariño kayu kunata rikungapa. Pai kunawan pasangapa. Huyas kata rikungapa. Huyas kata chikungapa. Ari. Chay pichu charingi o kay picharingi? Ebe. Huyas kata ka. Chay pipish kay pipash. Chay mampes y kay mampes. Patangi? Ari. Nachi pichita otavaluma mismonangi. No sé. Manapi manikaka ni viboya. Na ñuka ka serio makani. Difícil makani. Na ñuka fácil kani. Mashi Felix tapasta posun yari mashi ka mas na wata kunata ninchika ka ñabe kikin pues estamos acá más no votas nunca mi chunga es que chunga vos no votas nunca aquí es que chica kikin pues estamos acá más ya estamos también acá aquí yo acá Riobamba Flores lado manta Flores exactamente arriari chay manga tigran kichicho arin yo acá que kijampi me pica kimsa chna semana kuna pica y más está guiando ya kingi campa ya estamos acá. Ñuka mikuita, ñuka yayamamata, y ñuka alpakunatapish. Alpakunata. Alpa butaka hichka chicharingi o chepi tarpushka. Mana chepi ka tarpuriko. Tarpushka ka. Ah, sumak sumak. Y si no se está que mikunapi ka imata yali yaki yandayan. Chepi ka nacho maska ucho tarunkuna miskita. Kaipika sarun machkauta... Kaipika salchi papasha mo mi... Ay, kaipika, pero... Mai japi mi kunchi saitaka. Ah, jakta pika machka, kaipika salchi papa. Saiz, sarun nacho kaipika... Nacho... Abas, ucho ninchi. Ari. Chaita, pues, kaipiru rankuna, pero mana ni... Mana... Mana jakta pila ya. Mana nyukanchi jakta pila ya, laya, pues. Mikuita ñukanchika charinchi kaypika chay kaypika chapushkata karankuna na lluksinka chashi shinapash chay kikin nacho nihongi mikunaguta shakinayan shina imagutapish ñukanchikta manda shakinayan ningi chayka inti sisa ukupika chay munashkakunata ruray paktanki chicho shina nishon kikin mikunata apamushpak chaypi kikin pura mikungapak kikin pura kikin llaktamantak takikunapi tushungapak ima ushanki chicho shinata rurayta may tandanakuypi charishpa tandanakuykunata rurashpa apanchikmi ñukanchik mikuykunata ima kashkatapish maypika chokllo mote habas ninchik tukuy chaykunata apanchik ñukanchik kikinkunapash kay mashi wayra wayrukamak shina aycha hichuch kankichi aria kuy aychata yallpa munanika misishnama payka chinami kan paypish ñukanchik Riksichiyari mashikuna, pikunazatak kangichikuna, shutichishun ya napayari pikunazatak intisisa pitushuk mashikuna kangichik. Uyakungami seguramente kuna pachapi, paikuna mapis napayta chayachipayichiyari. Mana tukikunachu kaipi kangichinachu? Mana tukikuna kaipi ka asaya samushkanchi, maikinkunaka paikunachu. Shutichishpa napaya mashi Felix. Shuka, bueno kaipi mi kang nyuka lado pikang. Apayta ginyaza rimachishun. Ya, mashi Carlos. Carlos Ilikachi. Kaipikan ñukanchik mashi kuri atupaña kuris atupaña iski kuri atupaña iski kuri kuna shuka sisa ka shuka pacha kai shukan sinchi nenchi nacho atupaña sinchi atupaña na kaipika paika kai shukan pacha atupaña mana kaypikanchu paypish pacha kaypikarka ña tigranaman rirka kayakpi kayshukuna pitakarka pacha atupaña ña pikuna hasta mashukta mashikuna Edgar ninchi Edgar Chimbo waranda llaktamanta ña kayshuka kanmi Isabel Vallas ña Isabel maymanta payka Isabel Vallas payka waranda manta ña Edgar Chimbo ña nirka ninachu José Lema pishkan. Paika mai mantate kan? Paika Chimborazo llamantate. Yeah. Flores llamantate. Paishuka kan Soy Lavallas ninchi. Palpish waranda manta. Kan mi paipi charinchi Bonifacio Lema. Paipish Chimborazo llamantate. Bonifacio Lema. Yeah. Bonifacio Lema. Paishuka kan José... José Lema ninchi kayshuk Pedro ninchi paishkan Chimborazo llamantati kayshuk kan Silvia Medina paika Loja manta kan Saraguro manta Paulina Aguilar chay chayka Otavalo manta kan kayshuk charinchi a ver pillami Marcelo atupaña pish A ver, Amanipita con garinga poyari, mashikuna uya kukunta. Nino kafinyanga mi paikuna, mada manda na poyari. Yo ya ringi chupilla, kashkata esta onda. Pita gizan, napangapak. A ver... Pepe Parco, man. Nyukapa, nyukara, y triste ni... José Parco. Ah, Parco. Paikan, ya na nato shunchu paikan ya. Ah, ni rukuyaskan. Ni rukuyaskan, ni rukuyaskan, ni rukuyaskan. Ña, pilla ta ñata con garinguichima, mashi, samu payare, tiari pay, kikin pas na payare, kikin pa gaijukunata, may mantata kangi, riksi chiari, kikin pas mashiku, hasta wankarin ña radio, pikes kawa mana napankanis wakin kapiñarin kunajaka. Tiaripay, tiaripay. Kama shito imashite kapang mashigo. Carlos Ilikachi, ñuka. Ilikachi. Kiki pag shakta, ayu shakta, may manda samungi. Chimborazo manta. Kim, chimborazo marca manta. Rivanda, Rivama, Rivamba, Flores manta. Ah, Flores manta, sumag mashigo. Kikinguna, kikinga kaipika, kikinga chukausangi o kikinga baiji kunao? Kaikito kitipika piko nao na kausangi? Kamba uki o kamba huyashka o kamba visino o visino o visino. Nyuka familia manta. Ko, nyuka mama, nyuka taita. Ah, ya, sumag mashigo. Masti, sina kikinga tushu? Tushuk chukangi? Kai shoyu pika tushukani nishpa mjukshika. Kai punch churashka. Are, are. Ah, ya. Tushukpa. Suma, suma, mashi. Ashata mashi kuri pachata rikushpa ma pinga na ya chiko. Sinami yachi, sinami yachi. Ama, ama ya pa rikushia. Siempre imaste nyukapas punta kutin radio musaka yapa humbi kurkani man. A probar mi chihupi gastawan. A chaipi gastawan yari mashi. Claro. Chiritan ya humbirin. Claro, ari, ari. Masi kuripacha, china tukui y jacta kuna manda tushu y tarikushpa, nishun otawal manda tushu y kayami manda tushu y nia kitukara kuna patushu y tarikushpa. Maija jacta manda tushu y tayali shinji tushu nakan. Maija anda yali shinji yachakuna kan. Puro manda. Tushu yung manda kasipuka otaw ang manda, yung manda kasipuka amasun niya manda. May manda tayo yali sinji tushu kan? Bueno, bueno, yuka rikuy pika tukuy may, o sea, hapinga gama ka asya sinji yakan, pero niya china tushu kuna, milga watakuna ta tushu kuna paka asya hawa yakan. Oh. Pero ni shun yuka yuka rikuipi imashti mi chaspiska sinchi pacha tushika yuka pika saraguro pacha tushuikuna arina pacha yachakuyo shani yuka ka kutin puro atushita kamaskasha hapini inti raimi taka inti raimi taka cheika cheiwa cheiwa ka cheiwa mi owacha rikani semata hapini yuka china mi rikuni yuka ka. Bueno, sinaka ña riksina kushkanchi hinti sisa ukupi kak mashikunawan yupachanchi kinguna pasamos kamanta mashikuri sisa tupaña, mashikuri pacha tupaña, mashi Felix Sainz, sinate mashi Carlos Ijikachi, nachu, paikuna ñukanchiwan pakta kai tutapi hasta un karin riksichikakuna paikuna pi kashkata, sinapas yupachanchi kikin pasamos kamanta hasta un katipaychi pikun maiman kayachishun y que de repente contrato y machaikuna pakpiman kayachishun hasta un karin wishas pasakipaychi. Mas Félix, mai imagínate que ngora tu pareta usanchi kai kai yotama chamu pa chitu singapa y mandinga pa. De repente Carlos pa divorcio ma pito su chingapa giari. Ah, ya ya mi kan mi kasna tandana kuita contratos nechi nacho contrato por ronga pa kayana kan celular pi 098 7107352 Chayupayman. Chayupayman. Ota, o ninchik también en 315-2178. Ya. Chayman kaya chispa. Ya masikuna. Sin espaca, preparan gichi, samu punja kunapi hasta un caritosus para ringa pa masikuna. Pacha kuna ya tu kurikuna y masikuna. Masikuna, sin acaspa ka yupaychani, masikuna kaima samus kamanda. Paxunguja, inti raimi pika chepi mi capasu, sin acaspa ka. Ya que tu parina kusun, nacho masikuna. 20 y 21 de pangichi, nacho. 20 y 21 de junio, pues en la decisión. Villa chikuna te cachamo pangichi, kaipi rixchinga pa gaishu masikuna. Ari. Ya, ari. Sinajata mashi ukuna pagi shunguja kikinguna kaima shamush kamanda y sinajata kichuapi rimash kamanda. Asata kasinchi kan mana kichuapi tukui puncha rimashpa, pero sinapas nyukanchika kaipika kichuapi rimangapa mi kaichipas kanchik y asata ka aisas paglaya kaipika rimachipas kanchik pagi shunguja y kispichingichi sina ros kamanda nacho. Y kayakama mashi kuna. Shamu puncha kama. Lunes kama mashi Daniel. Yo paichanchi. Ritinakui. Ritinakui. Kai pachakama, kai uyachita apamushkanchi. yuyaykunawan, willaykunawan, takikunawan, napaykunawanpas, chamupunyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Kisita, Chinayata, Kaipimikanchik, Tandanakuykunami, Rurashkaka. Minchakama.